Ya comienza el Oriente Venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Que se derramen de amor regalando sus canciones, como tributo a la paz, vivencia sus razones, descubriendo el esplendor que desde su mano brote. Como tributo a la paz, vivencia tus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote. Vamos juntos a cortar. No supieron sembrar para truncar los amores. Construyamos un gran puente y dejemos los temores con la solidaridad de un abrazo que comporte. Reconfortar el alma.

Francisco Antonio Mata, Chico Toño. De las piedras de Juan Griego es este notable cantautor margariteño, nacido el mismo día de nuestro libertador Simón Bolívar, en el año 1932. Juan Griego es un manojo de bellos resplandores, puerto de mis amores, donde vi la primera luz. Eres sueño dorado. En realidad, hablar de Francisco Mata, el cantor de Margarita, es hablar de la Margarita musical que permanece aún anclada en la espuma de nuestro mar. Francisco Mata es no solamente ese cantor que interpreta la música tradicional de nuestra tierra con una delicadeza, con un sentimiento tan profundo, sino que además es un intérprete de la música popular y al mismo tiempo un excelente compositor de esa música popular nuestra. Cuando niño, su instrumento musical fue una tabla de cajón fabricada por él mismo con un alambre o un cordel de pesca amarrados. Luego, el cuatro y más tarde su guitarra, compañera inseparable. Aprendió de su padre en las faenas del mar a cantar el polo margariteño, dolido y doliente, la malagueña, quejumbrosa y lánguida, la jota madrugadora, el puntillanto o punto marinero cadencioso, el gaitón y la gaita margariteña con todas sus variantes, la sábana blanca, el zumba que zumba o zumbadora y tantas otras melodías que conforman el amplio folclore insular. Sus composiciones superan los dos centenares, sobre todo como autor de la música. En cuanto a sus grabaciones, cuenta con 40 discos. Ha sido embajador musical de la isla de Margarita. Francisco Mata es el creador del ritmo que se conoce como guayquerí, similar al merengue. El ritmo guayquerí es algo muy espontáneo. Debe ser por el deseo que yo tenía para, quería triunfar, y se me ocurrió pues a través de mis cuatro ver el ritmo que por lo menos tiene un cierto cortecito al merengue, pero es muy diferente. Yo me inicié en el conjunto guayquerí por ahí en el año 1963-64. Fue el inicio, pues, de algo maravilloso. Arriba, muchachos, vamos a pescar. Arriba, muchachos, vamos a pescar. Coge los guaranes, también la carne. Coge los guaranes, también la carne. Es mi Margarita, la ternura en flor. El que le visita, le deja su amor. Es mi Margarita, la ternura en flor. El que le visita, le deja su amor. A través de los años he aprendido que el mundo es un gran hombre y nosotros los hombres somos un pequeño mundo. Los valores orientales tienen un toque especial y te lo presentamos en El Oriente Venezolano y su Cultura. Conocer a Margarita, disfrutar de lo bueno que hay allá, invítate a tu novio, tu amiguita, a tu hermana, tu esposa, tu mamá. Si en caso te resuelves por ahorita, por ferry vete al puerto Cumaná, allá bonita, y esta isla con perlas te la dará, y verás que mi tierra sabrosita

9:28. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Afuera, y prefieren la de afuera solo por ir con la moda. Hay a quienes incomoda nuestra música pa' afuera, y prefieren la de afuera solo por ir con la moda. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Ha tocado a mi conciencia la voz del amor presente, y aunque tengo suficiente sobre la vida experiencia, ha tocado a mi conciencia la voz del amor presente, y aunque tengo suficiente sobre la vida experiencia, yo me debo a la obediencia de la ilusión más bonita. Yo me debo a la obediencia de la ilusión más bonita, señorita, porque yo tengo clarita, porque yo tengo clarita la imagen de su belleza, señorita, y ahora yo ando de cabeza y ahora yo ando de cabeza. Y es por usted, señorita. Señorita, si es linda, señorita, si es linda, señorita, si es bella, la voy a comparar con todas las estrellas. Señorita, si es linda, señorita, si es bella, señorita, si es linda, señorita, si es bella, la voy a comparar con todas las estrellas. Me trastorna y no lo niego, ¿cómo lo voy a negar? Si me acabo de encontrar la locura sin sosiego. Me trastorna y no lo niego, ¿cómo lo voy a negar? Si me acabo de encontrar la locura sin sosiego. Dicen que el amor es ciego, qué verdad tan exquisita. Dicen que el amor es ciego, qué verdad tan exquisita, señorita. Pero a mí nadie me quita, pero a mí nadie me quita, que fue el invento de un loco, señorita. Y si hoy me patina el coco, y si hoy me patina el coco, es por usted, señorita. Señorita, si es linda, señorita, si es linda, señorita, si es bella, la voy a comparar con todas las estrellas. Señorita, si es linda, señorita, si es bella, señorita, si es linda, señorita, si es bella, la voy a comparar con todas las estrellas. Hay diferencia de edad y de una clase social, pero no voy a dejar morir mi felicidad. Hay diferencia de edad y de una clase social, pero no voy a dejar. Y su cultura, más que un encanto, es patria. música y alegría de su gente. Así es nuestro Oriente venezolano. Keima presenta Conociendo Nuestra Historia, un espacio donde se narran los hechos históricos, culturales, con Alexander Guaycara. Conociendo Nuestra Historia. Diego Bautista Urbaneja nació en Barcelona el 16 de diciembre de 1782 y murió en Caracas el 12 de enero de 1856. Es prócer de la independencia y sus restos reposan en el Panteón Nacional. Fue abogado eminente, siguió la revolución de 1810 y estuvo en la emigración a Oriente en 1814. Tomó parte en el Congresillo de Cariaco, pero reconciliado con el Libertador, fue diputado por Barcelona al Congreso de Angostura y firmó la Constitución. El 10 de octubre de 1817 pasó a formar parte del Consejo de Estado como ministro de Guerra. La Fundación Ekeima presentó Conociendo Nuestra Historia, un espacio donde se narran los hechos históricos, culturales, con Alexander Guaycara. Conociendo Nuestra Historia.

madre. Vuela, vuela sin parar y no hay nido que calientes. Vuela, vuela sin parar y no hay nido que calientes. Eso que tiene tu corazón, tan insensible con el amor. Nace un cariño, nace una flor y ya mañana fue una ilusión. Eso que tiene tu corazón, tan insensible con el amor. Nace un cariño, nace una flor y ya mañana fue una ilusión. Sigue volando, paloma, sigue volando, mi amor. Sigue trincando el veneno que deja tu corazón. Sigue volando, paloma, sigue volando, mi amor. Sigue recando el veneno que deja tu corazón. Fuera, paloma, fuera, mi amor. Y ya mañana fue una ilusión. Sigue volando, paloma, sigue volando, mi amor. Sigue recando el veneno que deja tu corazón. Sigue volando. Venezuela. El oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos. El oriente venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.